Radio Ubrique. Deportes. Martes 22 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Martes, día que centramos nuestra información sobre todo en el deporte de la canasta, en el deporte de baloncesto, donde tenemos que repasar lo que ha sido un fin de semana triunfal, pleno de victorias para los cuatro equipos del CABU, alguna de ellas pues en partidos con poca historia, dada la diferencia entre los equipos ubriqueños y sus rivales. Hablamos sobre todo de dos categorías, la senior, donde el Fercab CABU daba buena cuenta del Club Baloncesto Jerez 90-31, un partido donde la superioridad ubriqueña fue abrumadora durante todo el encuentro, y podemos hablar de un partido que prácticamente al descanso ya estaba prácticamente decidido. Y la otra categoría, la infantil masculina, 2-53, vencía el equipo que dirige Paco Fernández al Club Baloncesto Marianistas en el partido que se disputaba el pasado viernes. Vamos a hablar de estos dos partidos y de las otras dos victorias, la del conjunto junior femenino ante Cádiz 45-78, que propiciaba que el conjunto que dirige Antonio Domínguez sume su quinta victoria y se afiance como un claro aspirante al título provincial. Siempre con permiso del Club Baloncesto Portuense, equipo con el que se encuentra empatado a victorias en esta categoría y que parece que este año también va a encontrarse en las jugadoras, en el equipo ubriqueño, mejor dicho, un duro competidor para la consecución de ese título provincial. Y también tenemos que hablar del cadete, ya que vencía este fin de semana a Unión Linense de Baloncesto por un apretado 81-79, que le permitía romper esa mala racha de resultados que le ha acompañado en las últimas jornadas. Parece que ya deja a un lado los rivales más duros de la categoría y ahora le van a venir una serie de equipos que están a igual o nivel o más bajo incluso que el conjunto ubriqueño, con lo que aquí se podría afianzar y coger confianza después de este difícil inicio de la liga regular. Además de esto, tenemos que repasar el resto de categorías, porque ya en todas ha comenzado la competición. Lo hacía en Liga EVA, donde el primer líder ha sido, o es en este caso, tras la primera jornada, Zimbis, el conjunto de San Fernando, que el año pasado compartiera con el Fercabe CABU categoría en esa primera nacional. Pues este fin de semana ha vencido 60-69 al Baloncesto Córdoba y se coloca como primer líder del grupo D de la Liga EVA. Además, también vamos a repasar, como no puede ser de otra manera, el resto de categorías. Y arrancaremos con resultados y clasificaciones de las distintas categorías de fútbol base gaditano, donde militan los equipos ubriqueños. Todo esto lo vamos a comentar en los próximos minutos. Antes, vámonos a publicidad y enseguida volvemos. Movex presenta la nueva colección Swarovski Elements. Jueves 24 de noviembre en la sede del Centro Tecnológico de la Piel. En dos horarios, de 9:30 a 11:30 y de 11:30 a 1:30. Más información en el teléfono 956 46 12 92. Persona de contacto, Charo Borque. Jueves 24 de noviembre, presentación en Movex de la nueva colección Swarovski Elements. Si necesitas sacarte el carnet de conducir y no tienes tiempo, en Autoescuela Celia te lo ponemos muy fácil, porque a primeros de diciembre iniciamos un curso intensivo de fin de semana, todo con la calidad de siempre, amplios horarios de mañana, tarde y noche, cursos intensivos rápidos y sencillos. No le dé más vueltas, en Autoescuela Celia tienes la manera más fácil y rápida de sacarte el carnet de conducir. Infórmate hoy mismo en el 956 46 38 60 o en Plaza de la Estrella número 2. Autoescuela Celia. Nuestra mejor publicidad, nuestros alumnos. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación.

Este mes en Caballero Reguera, ofertas irrepetibles. En imagen, sonido y electrodomésticos, primeras marcas, precios únicos y financiación exclusiva. Hasta en 21 meses sin intereses. Televisor de plasma Full HD, 42 pulgadas, 399 euros. Lavadora Zanussi, clase A, 5 kilos de lavado, 269. Lavavajillas Edesa, acero inoxidable, 389. Combi Electrolux No Frost 679. Secadora Edesa 289 euros. Aire acondicionado Fagor, bomba de calor 429. Además, vive la experiencia 3D con las primeras marcas y la última tecnología en pantallas desde tan solo 579 euros. En Caballero Reguera, Grupo Confort, este mes ofertas irrepetibles. Ven a conocer la nueva temporada otoño-invierno en Modas Isabel. Encontrarás la moda al mejor precio con descuentos y promociones en artículos de ocasión, en ropa de señora y de estilo hogar. Todas las tendencias de moda de esta temporada con las marcas más solicitadas y de mejor calidad. Pantalones de vestir, faldas, punto, chaquetas y abrigos. Además, en Modas Isabel disponemos de las novedades en ropa de hogar con los colores y texturas que se llevan. Modas Isabel es tu tienda textil para vestir tu hogar. Acércate y aprovecha los auténticos descuentos que te ofrece Modas Isabel. Modas Isabel en calle San Sebastián número 28. Kebab La Lupe. En calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo, te sigue ofreciendo precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo y festivos y disponemos de reparto a domicilio. Y ahora además, ofertas como estas. Pizza con masa casera y artesana todos los jueves, compra una y la segunda a mitad de precio. Solo 2,50 euros. En Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe. Calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-2636. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar con el fútbol, con lo que nos dejaba la última jornada liguera en cada uno de los grupos del provincial donde milita, de las categorías y de los grupos del provincial donde militan equipos ubriqueños. Como no puede ser de otra manera, lógicamente vamos a comenzar con la categoría juvenil, con ese grupo 2 de la segunda provincial donde milita el Ubrique Atlético y que este fin de semana conseguía una gran victoria, una abultada y cómoda victoria ante el conjunto del Nueva Jarilla por 7-0. La jornada acompañaba con los siguientes resultados: Club Deportivo Gédula 1, Puerto Serrano Atlético 2, San José Obrero B 1, San Benito B 3 y Espera 3, Jerez Norte 0. Descansaban Jerez Balompié y Arcos. La clasificación queda de la siguiente manera: líder, bueno, continúa de líder el San Benito B con 16 puntos y Espera segundo con el mismo número, 16 puntos son los que tienen los equipos que encabezan la tabla. 5 victorias, un empate y una derrota, similar a todos ellos, pero es que tienen similar hasta el número, el golaveraz, no en la cantidad de goles que ha marcado cada uno, pero sí en la diferencia entre unos y otros. 10 goles de diferencia más 10 tienen ambos equipos. Lo que ocurre es que el San Benito B ha metido 22 goles y ha recibido 12, y el Espera ha metido 14 y ha recibido tan solo 4. Puerto Serrano Atlético es el tercero con 15 puntos. Si sube hasta la cuarta posición, el Ubrique Atlético con 13 puntos, pero con un partido menos que San Benito B y Espera, al igual que le ocurre a Puerto Serrano. El Ubrique Atlético, que es el segundo equipo más goleador, 20 goles, y el tercero menos goleado, 7. Le sigue por detrás con 12 puntos Arcos, 7 puntos tiene Nueva Jarilla, 5 puntos San José Obrero B, 3 puntos Jerez Balompié, 2 puntos Club Deportivo Gédula y cierra la tabla con 2 puntos el Jerez Norte. La próxima jornada nos deja un Ubrique Atlético, Club Deportivo Gédula, partido que, atención, se va a disputar este domingo De nuevo aquí en Ubrique, a las 12 del mediodía, en el campo de césped natural en las pistas de atletismo. En el grupo 5 de la primera provincial cadete, además del empate a 3 goles entre el Ubrique Unión Deportiva y el equipo del Federico Mayo, nos dejaba los siguientes resultados: Jerez Deportivo B 4, Marianistas 0, Jerez Norte 2, Pueblo Nuevo B 3, Algodonales 4, Divina Pastora 1, Puerto Serrano Atlético 5, Arcos B 3, Florida 2, Bornense 1 y San José Obrero A 15, San Benito 2. La clasificación la encabeza el San José Obrero, 30 puntos, único equipo invicto de la categoría, 10 partidos, 10 victorias. 27 puntos tiene el Jerez Deportivo B, 18 el Bornense, 17 el Ubrique Unión Deportiva, sube hasta esa cuarta posición. Y atención, que también tiene un partido menos, o ha disputado un partido menos que sus rivales, el partido que se suspendió con el Puerto Serrano Atlético y que ya comentábamos que tiene hora y día. Se va a jugar mañana miércoles a partir de las 5:30 en Puerto Serrano. Detrás y empatado a puntos con el conjunto briqueño tenemos a Marianistas, 17 puntos, 16 tiene Algodonales, 15 Arcos, 13 Puerto Serrano Atlético y un partido menos, 13 también tienen Federico Mayo y Florida tiene 12, 9 Jerez Norte, 7 Divina Pastora B y Pueblo Nuevo B, 0 puntos el conjunto de San Benito. La próxima jornada nos dejaría un Ubrique Unión Deportiva San José Obrero A, el líder de la categoría, partido que se disputaría el sábado a partir de la 1 de la tarde en el campo de césped de las pistas de atletismo. El Ubrique, por lo tanto, Unión Deportiva, que recibirá al líder el próximo sábado. En el grupo 4 de la primera provincial infantil se suspendía el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Serrano, pero se disputaba el Olvera 6, Bornense 0 y Espera 2, Alcalá del Valle 5. La clasificación la encabeza Olvera con 10 puntos, 7 puntos tiene Bornense y 5 puntos tiene Ubrique Unión Deportiva, Alcalá del Valle y Algodonales. 3 puntos tiene Puerto Serrano Atlético y cierra la tabla con 0 puntos el Espera. Todos los equipos han disputado el mismo número de encuentros, a excepción del Puerto Serrano, que tan solo ha disputado 2. Por lo tanto, es una clasificación fidedigna, ¿no?, para hacernos una idea de cómo va ahora mismo la competición en la categoría infantil. La próxima jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva va a descansar junto a Algodonales y Alcalá del Valle. Es decir, 3 equipos descansan, 4 entran en competición. En la categoría Levín, además de ese empate a 2 entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Serrano Atlético, la jornada sexta nos dejaba los siguientes resultados: Algodonales 4, Setenil 1, Grazalema 6, Villamartín 2 y Olvera 3, Bornense 8. El partido entre Espera y Alcalá del Valle fue finalmente aplazado. La clasificación la encabeza Alcalá del Valle, 15 puntos, 12 tiene Villamartín, y atención, que Alcalá del Valle tiene 15 puntos y además un partido menos que sus rivales. 12 puntos, decíamos, tiene Villamartín, 10 Puerto Serrano Atlético y Grazalema, 9 Espera y un partido menos, 7 puntos Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos Algodonales, 6 puntos Setenil, 6 puntos Olvera y cierra la tabla Bornense con 4 puntos. La próxima jornada nos deja un interesantísimo Villamartín Ubrique Unión Deportiva. Y finalizamos con la categoría Prebenjamín, resultados de la jornada número 9. Distrito La Granja 3, Ubrique Unión Deportiva 1, ese ya lo conocíamos. Arcos 12, Mundo Nuevo 0. Pueblo Nuevo La Granja 2, Juventud Jerez Industrial 1 y San Benito 4, Estella Atlético 1. El encuentro entre La Marquesa y La Salle de Jerez, entre los dos últimos equipos de la tabla, fue finalmente suspendido. La clasificación la encabeza Juventud Jerez Industrial, 24 puntos, los mismos que tiene Pueblo Nuevo La Granja, 18 tiene Zona Sur y San Benito, 16 Arcos, 13 Ubrique Unión Deportiva en esa sexta posición. 12 puntos tiene Jerez Industrial, 9 Distrito La Granja, 7 Mundo Nuevo, 6 Liberación, 4 puntos Estella Atlético y cierra la tabla con 0 puntos tanto el equipo de La Salle como el de La Marquesa. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva descansará. Una y 38, es el momento de quedarnos con el baloncesto. El mundo del baloncesto, que lo vamos a repasar en lo que se refiere a nuestro ámbito local, al ámbito de Ubrique, al ámbito del Cabu, y lo que nos deparaba el fin de semana, que dan, bueno, que la verdad que apetece mucho dar la crónica de un fin de semana así, en el que todos los equipos han vencido. Ha habido pleno para la familia del Cabu en sus distintas categorías, los equipos todos con distintas aspiraciones, pero a pesar de todo, como decimos, pleno de victorias, dos victorias abultadísimas, la del equipo senior sobre el Club Baloncesto Jerez y la del infantil del Cabu frente a Marianistas, también otro equipo jerezano. Pero también abultada ha sido la victoria del conjunto junior femenino, menos abultada quizás que la de sus compañeros de entidad, pero también con mucha autoridad, y más apretada la del equipo cadete. Ya sin más, nos quedamos con los resultados. Fercabe Cabu 90, Jerez 31, 59 puntos arriba, un partido en el que, bueno, que ahora vamos a comentar, pero en el que el conjunto ubriqueño dio muestras de un dominio y de ser muy superior al conjunto jerezano, que por lo visto también se presentaba en Ubrique con algunas bajas. Por su parte, el junior femenino no tenía una fácil papeleta, pero estas chicas son todo pundonor, control y dominio ahora mismo, y suponemos que son conscientes del nivel que tienen ellas y de lo que pueden conseguir esta temporada. 45-78 le endosaron al Club Baloncesto Cádiz, un conjunto del Cabo que solo ha tenido un día tonto y fue, como nos comentó en su día su entrenador, más que nada un primer cuarto de distracción, digamos, de sopor. El que hizo perder el único partido que de los 6 que se han disputado ante el Club Baloncesto Portuense. El resto, bueno, estamos observando por los marcadores que los está dominando y controlando. El cadete masculino vencía por 81-79 al conjunto de la Unión Linense de Baloncesto. Una victoria que le sirve para romper esa mala racha de las últimas jornadas. Equipo cadete de primer año y que este año tendrán, sobre todo serán conscientes de que lo principal es adaptarse a la categoría para dar sus frutos, sobre todo la próxima temporada. Y por otra parte, el infantil masculino, que vencía por 2-53 al Club Baloncesto Marianista. Ese ha sido otro de los resultados del fin de semana, tercera victoria en 3 jornadas, tercera consecutiva del conjunto del Cabu. Vamos a ir repasando partido por partido y lo vamos a comenzar con los mayores, con el equipo senior, con el Fercabe Cabu, y ese partido que pudimos presenciar el sábado en Ubrique ante el Club Baloncesto Jerez. Sábado lluvioso que se dejó notar sobre la pista, porque ya saben que el pabellón tiene unas cuantas goteras que hace que se cale y que la pista muchas veces parezca más una pista de patinaje que de baloncesto. Vamos a hablar de ese partido con uno de sus protagonistas, con Jonathan Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria aplastante sobre el Club Baloncesto Jerez en un partido donde se evidenció la diferencia que hoy en día hay entre ambos equipos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Jerez le faltaban algunos jugadores, pero aún así nosotros tenemos mejor equipo que ellos y se demostró en el transcurso del partido. Y al final el resultado, pues lo dice todo. Uh-huh. Un partido con poca historia, en el que cuando el Fercabe Cabu presionaba un poquillo y se encontraba con un Jerez prácticamente inoperante, ¿no? Añadiendo el contragolpe a esto, nos encontramos quizás con las claves que decantaron el partido, ¿no? Sí, la verdad es que las premisas que teníamos desde el principio era presión todo el rato, todo el tiempo, y contragolpe, vamos, no parar el partido en ninguna circunstancia, cero falta, intentar que no hubiera tiros libres, sino correr, presionar y meter canastas, y más canastas era, uh-huh. que había. No sé si estarás conmigo, pero un partido excesivamente tranquilo para vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo vi el equipo llegar de Jerez y se lo di a Juanlu, vamos. Le digo, Juanlu, hoy mínimo de 40, porque conozco a algunos jugadores de Jerez, de haber jugado aquí con ellos en la Liga de Facultades. Uh-huh. Entre ellos está Nacho, Neva, uh-huh. también está Arturo, Toño, Pablo, que conozco unos cuantos. Pero son viejos conocidos, ¿no?, por tu parte. Sí, de haber jugado aquí en Sevilla con ellos, uh-huh. y se lo diga a Juanlu, le digo, Juanlu, mínimo de 40 hoy, si no, uh-huh. es un mal partido por nuestra parte. Y a la prueba está que, vamos, que le metimos 90-31, fue una partida. Sí, 90-31. Jonathan, ¿es difícil mantener la concentración en situaciones como esta? Pues sí, la verdad es que sí, porque tú ves al rival, lo ves muy endeble, muy facilito, y tiendes a relajarte. Lo bueno que tenemos es que la plantilla tiene hambre de jugar y, claro, los minutos que jugamos pues los aprovechamos al máximo todo el mundo. Entonces, en ese aspecto, relajarnos, pues la verdad es que no. Pero bueno, son partidos trampas que te tienden a relajar y, sobre todo, la pista tal como estaba. Claro. Que en el segundo cuarto hubo un parón increíble y a la prueba está que el resultado del segundo cuarto lo hice todo, vamos. Porque la estadística, porque se ve que en todos los cuartos hay una diferencia grande, pero en ese cuarto tendemos a relajarnos en cuenta de que paramos la pista, porque la pista que cae a un aguacero y, vamos, y se pone impracticable. Como hemos comentado antes, pues un parón de casi 10 minutos, no, y no exagero, ¿eh? Eso enfría a cualquiera, ¿eh? Es que me gustaría decirle de aquí, y ahora que tengo la oportunidad de que me habéis dado ustedes, de decirle al responsable de deporte que no es normal que caigan aguaceros y se ponga la pista impracticable. Uh-huh. Y aparte que es que hay muchas horas de juego, tanto futbito, baloncesto, hasta incluso tenis de mesa, pero ya tenis de mesa no hay, pero hay muchas horas en juego y se debería dar alguna solución a ese problema que hay con la gotera. Porque es que al menos en otro partido está más apretado y nos puede costar el partido, por ejemplo. Claro, estamos hablando de un problema en la cubierta que, bueno, que ya lleva tiempo afectando al pabellón, que no es nuevo, sí, pero por eso con más motivos, ¿no? Claro, ya va siendo hora de que le den un pequeño arreglo. Por lo menos un arreglito, que se quiten ya la gotera, por favor. Uh-huh. Es lo que pido. Bueno, estamos hablando de que después de ese cuarto, en el que, como tú bien comentas, pues parece que la cosa se enfría un poco, volvéis tras el descanso con más intensidad. Yo no sé si es que se insistió en ello en los vestuarios, para romper definitivamente el partido, o es que esa es la consigna que tenían ustedes ya personalmente. Sí, vamos, Juanlu llegó al descanso y nos lo dijo, que siguiéramos corriendo, que había que conseguir puntos como fuera, que estos puntos después al final de la liga nos pueden afectar a nosotros en un triple empate o en, ¿sabes? Uh-huh. Que la diferencia de puntos son importantes luego al final de un campeonato, y más este año, como se ve, que está la liga igualadita y hay equipos que podemos empatar, victoria, derrota, y se pueden dar triples empates y cosas así, pues los más que haberá son importantes. Y si tienes tú una diferencia ya de punto a favor y punto en contra bastante amplia, pues te da un margen. Uh-huh. Que creas que no, que el partido lo utilizamos para presionar y para hacer contraataque, vamos, más que nada para alegrarnos nosotros mismos después de haber perdido en Puerto Real, porque que no es lo normal, ¿no? Hombre, después de los dos choques anteriores que hemos visto en Ubrique contra Alcalá y Gaba, este la verdad que ha roto un poco la dinámica, porque hemos visto partidos muy emocionantes ahí hasta los últimos minutos finales. Yo creo que de cara al público se prefieren rivales como Gaba o Alcalá que como Jerez, ¿eh? Aunque a ustedes en lo personal también al aficionado le interesa partido apretado, que se vea realmente la capacidad que tiene el equipo, el talento que tiene el equipo. Y hasta para nosotros también nos gusta jugar con gente de nivel. Pero estos partidos a un jugador pues, le sirven para otros aspectos del juego, como por ejemplo la presión. Y saber que no te puedes relajar, que tienes que estar a los 40 minutos intensos. Y sobre todo para... Después llega un partido importante que lo necesita estar. Sobre todo para ir puliendo detalles, ¿no? Que os puedan quedar pendientes de la preparación o los que insistís en los entrenamientos. En partidos como este sí os permiten más alternativas, ¿no? Claro, en estos partidos nos permiten al menos meter alguna jugada que la hemos visto recientemente. Pues mira, pues se va a meter esta jugada y la practicamos. Las bandas, los fondos, pues creas que no te sirve, ¿no? Cuando va así, también sirve para que todo el mundo juegue, ¿sabes? Que por ejemplo debutó Manolo. Sí. Que creas que no, pues mira, pues sirve porque así está en la dinámica del grupo. Es de esperar que, bueno, que ahora os vengan los partidos ante rivales más débiles, ¿no? Ya habéis enfrentado a los que se supone que van a estar por encima. Y ahora pues van a venir los que tenéis por debajo de la tabla. Pero es lo que tú comentas, puede ser hasta peligroso porque son partidos trampa, porque mira, por ejemplo, Zimbis, que ya se ha cargado a Chiclana y Alcalá. Sí, sí, en su casa, ¿no? La casa de Zimbis sabemos que puede costar porque jugarán en un ancho, una pista de parque, que un parque que no bota, que puede crear problemas, es una pista trampa, y a la que vamos este fin de semana también a Efira también es otra pista trampa. Es un rival que ha ganado un partido nada más, pero jugarán en un ancho, será un equipo grande y nos va a costar trabajo porque cuando nos meten en un lateral, pues creas que no, el equipo lo nota porque nuestro equipo está hecho para presionar, para correr y no para jugar tan lento. Bueno, tras estas seis primeras jornadas parece que la forma que tiene ahora la clasificación va a ser la que va a atender en este provincial. 5 o 6 equipos más fuertes, con mucha igualdad, y luego el resto mucho más flojitos, ¿no? Pero que quizá, como hemos comentado, más flojitos, pero que te pueden hacer un roto y en cierta manera, pues trastocar un poco tu objetivo y tus planes. Sí, claro. Vemos un rival que es el Abatí, que es Puerto Real, porque para mí tienen un equipo para estar, como he visto, conozco la EVA este año, los jugadores de EVA y los equipos que hay en EVA, y para mí tienen un equipo de EVA, las cosas como son. Y luego vamos a estar un grupo de 3-4 equipos que vamos a estar ahí peleando por la segunda plaza y la tercera y la cuarta plaza para jugar la fase final. Porque está parte de los que ya hemos jugado contra ellos, como son La Línea, Gibraltar, Alcalá, Chiclana, está también de KV Jerez, que he visto los nombres de KV Jerez y tiene un buen equipo, vamos. Verdad que sí. Bueno, y tú, Jonathan, que debutas esta temporada con los senior, ¿qué es lo que te ha llevado al Cercabe Cabo este año? Sí, pues mira, la verdad es que ya... Después de haber terminado en junior, pues digo, voy a dejar de jugar, me voy a dedicar a pitar. Me dediqué a pitar, vi que no tenía, que estaba ya harto de pitar, porque ves cosas que no te gustan. Entonces dejé de pitar, me metí en el mundo de entrenador, y ya el año pasado ya me entró como las ganas de volver a jugar, digo, pues, el año pasado, digo, pues bueno, este año no, este año voy a dedicarme a jugar con la facultad, con un poquito de ritmo, aquí jugué en una liga local, la de Sevilla, y digo, pues bueno, pues para que me sirva para coger ritmo, para el año que viene intentar jugar en el Cercabe, y tenía muchas ganas, aparte el equipo los conozco y eso, y me gusta el ambiente que hay, los entrenadores, la verdad, es que son muy buenos, vamos. Y entonces, pues tenía yo ganas de volver a jugar otra vez, después de 6 años que me afecté la temporada. Pues digo, voy a volver a jugar. Y era una cuestión que tú has dicho que lo que te iba a comentar, porque han sido 6 años, pero bueno, comentas ya que el año pasado estuviste ya jugando ahí a nivel local. Pero era lo que te quería comentar, que parece que sigues manteniendo la forma y que el ritmo no lo has perdido, ¿no? Hombre, el ritmo se pierde un poquito de competición, al principio te cuesta. Y la forma también la has perdido. Lo que pasa es que a base este verano de quitarte de comer un poquito, de los vicios, como yo digo, y de mucho entrenamiento, pues más o menos uno va recuperando la forma. Ajá. Pero que aún todavía me queda. Bueno, Jonathan, tengo entendido también que has hecho, estás haciendo incluso algo ahí con el equipo de la Universidad de Sevilla, ¿no? Sí, estoy aquí de entrenador con el equipo universitario, esta es mi tercera temporada y la verdad es que estoy muy contento. Aparte, este año tengo muy buen equipo, las cosas como son, quiero intentar llevarlo a jugar y a Ubrique para que me sirva a mí de entrenamiento. A ver si quiere jugarlo en Navidades, llevar al equipo y jugar un partido amistoso. Y así me sirve a mí también para prepararme para un partido que tengo de ida y vuelta contra Huelva. E intentar clasificarme para la fase final, Andalucía, que será en Cádiz en marzo. Vamos, que dejaste de la competición, pero del baloncesto todavía no. Vamos, me parece que no hay nadie que te eche, ¿no? No. Siempre has tenido ahí relación de una manera u otra. Siempre, vamos. Yo lo dejé, pero vamos, lo que te he dicho. Estaba pitando, estuve pitando hasta hace 2 años, que ya dejé el tema de la federación, porque es lo que te he dicho, vamos, que ves cosas que no te cuadran, y para estar empringado y después ver que te quitan los partidos importantes que hay en Ubrique, que no te mandan fuera, que lo único que te dan son partidos de un nivel que tú no consideras apropiado para el tiempo que llevas pitando y ves cosas que no te gustan y pues decidí dejarlo. Me salió la oportunidad de entrenar aquí el equipo universitario. No la desperdicié, más la aproveché y pues crees que no me sirve para ver otra visión del baloncesto. Que es diferente a la de jugar, porque las cosas como son. No es lo mismo jugar que estar en el banquillo, tener que cambiar a la gente, ¿sabes? Prepararte los entrenamientos, prepararte las jugadas, ahora ponte a visionar al equipo rival. ¿Crees que no? Es otro mundo. Es otro mundo. Y entonces ya lo único que me queda hacer en el baloncesto es dedicarme a ser presidente, ser vicepresidente del club o de algo. Ya es lo único que me queda. Jonathan, el año pasado hablábamos con compañeros tuyos, bueno, compañeros ahora en el FERCABE Cabo, que también fueron compañeros tuyos en el equipo junior, el junior ese que llegó 2 veces a los campeonatos de Andalucía, que tan buen ambiente vivía y bueno, que nosotros cuando hablábamos no entendíamos por qué tan pocos jugadores de aquella quinta daba el paso al senior. Ahora eres tú el que das el paso. Poco a poco parece que se vais animando, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que después de tantos años jugando a baloncesto, 4 días de entrenamiento, incluso 5, partidos de fin de semana, tanto sábados como domingo, podríamos decir, desde infantiles hasta junior y compitiendo al máximo nivel, llega un momento que te vas a la universidad, ves que no entrenas, ves que llega nada más que el viernes a entrenar y nosotros, yo te digo la verdad, por lo menos por mi parte, yo es que no me entraba en la cabeza de ir nada más que el viernes a entrenar y competir, porque yo estaba hecho para entrenar 4 días en semana, después competir el sábado o el domingo. Y la dinámica de un entrenamiento a la semana, aunque entrenes aquí en Sevilla, te buscas aquí en Sevilla lo que quieras, o en Cádiz, o en Granada. Pero no es lo mismo tener la dinámica de grupo, de entrenar todos juntos. Creas que no se pierde. Entonces, también te hartas un poquito, las cosas como son, porque yo también acabé muy quemado después de eso. Y digo, me voy a tirar un añito tranquilo, Lo que pasa es que después del añito ya fueron más. pero bueno, pero te entra el mono. Como el hijo pródigo vuelve, ¿no? Sí, claro, y te entra el mono y tienes ganas de volver. Y a mí me ha pasado este año. Yo sé de algunos compañeros que están jugando, por ejemplo, hay algunos jugando en el bosque, un equipito este para sierra, y están jugando tres de mis compañeros que teníamos, y creas que no, la gente vuelve. Lo que pasa es que a un nivel a otro nunca lo hemos dejado, siempre hemos echado nuestro rato, siempre nos hemos juntado, entonces creas que no, lo que es competir como se cabe, pues no, pero a lo mejor la facultad decimos si estamos jugando, por ejemplo ahora en lo que te he dicho, en lo de la sierra, que creas que no lo hemos dejado. Sí, sí. Y bueno, varios compañeros han destacado que se ve muy buen ambiente en el senior, en el Fercabe Cabo. Todos sois una piña. Es cierto, en cierta manera y salvando la distancia, lógicamente, ¿se parece en algo al ambientillo ese que vivíais en junior? La verdad es que hay un buen grupo, hay muy buen ambiente, se nota que hay mucho compañerismo entre todo el mundo, que creas que no tomo un montón, pero hay un ambiente muy bueno, tanto veteranos como jóvenes, hemos hecho un buen grupo. El ambiente, podemos decir que es el mismo, lo que no es lo mismo es que cuando tú estás en junior son todos de tu misma edad, claro. sales con ellos, es otro, la comparación es la misma, podemos decir que es la misma en el aspecto de trabajo, de lo que es el grupo de trabajo, pero después de amistad, pues yo si me tengo que ir a tomarme algo, sí me voy a tomarme algo, ¿sabes? Que no hay problema. Pero no es mi grupo, ¿sabes? Claro, no es el... Pero vamos, que hemos quedado para tomarnos café, que quedamos para tomarnos café, que hemos quedado en esta feria para... Que hay buen rollo, ¿no? Una comida, que vamos, que el buen rollo existe. Eso no es problema. Y eso es lo bueno que tiene el grupo este, que estamos todos a una. Creas que no hizo después los partidos, se va a notar. Eso se refleja. Se ha notado en partidos que hemos estado apretados, pues, creas que no se nota porque todo el mundo nos apoyamos y venga y vamos y no pasa nada. Y no te vayas a comer la cabeza porque haya fallado el tiro, porque ahora vas a meter el tiro. Y eso creas que no se nota. Pues Jonathan, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena pues por esta última victoria y desearos mucha suerte en los partidos que os vienen en las próximas jornadas, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Venga, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Nos quedamos ya con las estadísticas del partido. Los tanteos fueron los siguientes: en el primer cuarto, 20-7, 13 arriba para el conjunto ubriqueño. Diferencia que aumentó en otros 7 puntos. En el segundo cuarto, 14-7. Va a contrastar con o difiere del resto de cuartos de periodo, por lo que ha comentado antes Jonathan, por esos problemas de humedad y de goteras en el pabellón polideportivo municipal. Se llegaba al descanso con 34-14, en el tercer cuarto se dio la puntilla al partido, 38-64-22, y un marcador muy parecido en el último cuarto, 26-9, que dejaba ese definitivo 90-31. En lo que se refiere a las estadísticas individuales, Orellana, 3 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias. Fran, 3 rebotes y una asistencia. Antonio Domínguez, 4 puntos y una. Perdón, Antonio Domínguez, 4 rebotes y una asistencia. Ángel, 15 puntos, 3 rebotes. Rubén Jiménez, 16 puntos con 2 rebotes y 4 asistencias. Juan Maza, 2 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones. Quisco Trujillo, con 11 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 7 recuperaciones. Antonio Moreno, 3 rebotes y 2 asistencias. Manuel Venegas, 3 puntos, 4 rebotes. Álvaro Borges, 36 puntos, nada más y nada menos, 10 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperaciones. Y Jonathan Domínguez, 4 puntos, 1 rebote, 1 asistencia. En cuanto a las valoraciones, Orellana un 6 de valoración, Fran González un 2, Antonio Domínguez un 4, Ángel un 12, Rubén un 17 de valoración, un 1 para Juan Mazo, un 25 para Quisco Trujillo, un 3 para Manolo Venegas y un 48 para Álvaro Bórquez y un 2 para Jonathan Domínguez, con 0 Andrés Esteban y Antonio Moreno. Pues esas son las estadísticas individuales de el Fercado de Cabo Jerez Club Baloncesto. En cuanto a su categoría, al provincial, estos son los resultados que nos dejaba el fin de semana, donde se aplazaba un partido para el 7 de enero, el Club Baloncesto Chipiona Hermusa Chiclana, y no trascendía el resultado del Algeciras DKV Jerez, partido que enfrentaba a estos dos equipos, como estamos comentando, que se tendría que que partido que se disputa hoy, estamos observando aquí por internet, partido que se aplazó para el fin de semana y que se disputa hoy martes a partir de las 9 menos cuarto. Ya mañana conoceremos el resultado. El resto nos dejaba la abultada victoria, este sí también fue bastante espectacular, 39-107 ganaba Las Canteras al Don Bosco. Y el Unión Linense de Baloncesto también sorprendentemente vencía a Gibraltar por 75-55, 20 puntos arriba. El derbi del campo de Gibraltar entre La Línea y Gibraltar, pues nos dejaba la victoria de la localidad o del equipo de la localidad española. La clasificación la encabezan Las Canteras, 6 victorias. La Unión Linense de Baloncesto, Fercabe Cabo y Gaba Gibraltar tienen el mismo balance de victorias y derrotas, 4-2. 4 y 1 tienen DKV Jerez y el Mursa Chiclana con un partido menos. 3-3 Zimbis, 2 victorias, 3 derrotas para Alcalá, 1 victoria, 4 derrotas Chipiona, 6 derrotas para Jerez y Don Bosco. Cierra la tabla Algeciras con 1 victoria y 3 derrotas, pero con 2 partidos menos que el resto de conjuntos. La próxima jornada nos deja un DKV Jerez Gaba, el Mursa Chiclana Unión Linense de Baloncesto, Alcalá Chipiona, Las Canteras Zimbis, Jerez Don Bosco 88 y Algeciras Fercabe Cabo. Quedamos ahora con el Junior femenino, el conjunto que dirige Antonio Domínguez, que vencía por 45-78 en partido correspondiente a la sexta jornada del provincial Junior femenino. Extraordinaria labor y extraordinario partido el del Cabu, que lograba su quinta victoria de la temporada, lo que ahora le permite aspirar a todo en los encuentros de la segunda vuelta, que va a arrancar ahora, porque ya recuerden que son 7 los rivales, los equipos que forman la categoría, ya se han jugado ha jugado los partidos de esa primera vuelta y ya queda la segunda. Termina la primera vuelta en la segunda posición, empatado a victorias y derrotas con el conjunto del Club Baloncesto Portuense. Se ve favorecido por el Basquiaveras, ha conseguido más puntos a favor, pero también más puntos en contra. No hay tanta diferencia entre uno y otro equipo. El problema va a ser el partido de vuelta, porque entre ambos equipos, ya que va a ser difícil que el Cabo remonte la diferencia que lograron las portuenses en el partido de la primera vuelta. Pues bien, eso será ya dentro de unas cuantas semanas. En cuanto a este partido frente a Cádiz, con una defensa impresionante, el Cabo no permitió en ningún momento al equipo local meterse en el partido. Los parciales fueron los siguientes: 1-16 en el primer cuarto, 12-15 en el segundo, 10-18 en el tercero y un espectacular e increíble 12-29 en el último, que dejó la ventaja ubriqueña en 33 puntos. Destacaron en la parte anotadora María Oliva Sánchez con 29 puntos, además con una serie de triples de 5 de 9 intentos, y en Carni Fernández y Anabel Ordóñez con 16 y 13 puntos respectivamente. En tarea defensiva, María Fernández, con 9 rebotes y 5 balones recuperados, completó un trabajo colectivo encomiable. La clasificación tras esta primera vuelta, bueno, la última jornada nos dejaba estos resultados: Adesa 80-60, Club Baloncesto Portuense 84, Ichajeva 04-26, Gimnástica 77. La clasificación tras esta primera vuelta, con todos los equipos habiendo disputado esos 6 partidos, comandan el Club Baloncesto Portuense y el Cabu con 5 victorias y una derrota. Adesa 80 es tercero con 4 victorias y 2 derrotas. 3 y 3 tienen Candray y Cádiz. 1 y 5 la Gimnástica y Chajeva cierra la tabla con 6 derrotas. La próxima jornada, la primera de la segunda vuelta, nos va a dejar un Chajeva 0-4 Club Baloncesto Portuense, un Adesa 80 Cabu. Atención, el Cabu, que puede en esta jornada prácticamente dejar ya marcado el territorio entre los dos primeros y el resto de conjunto si consigue vencer a Adesa, aunque cuidado, porque en el partido de ida le costó bastante trabajo al conjunto briqueño deshacerse del sanluqueño. Y Cádiz, Club Baloncesto Gades Candray, será en la próxima jornada, la octava. En la categoría cadete, victoria que pone fin a esa mala racha de las últimas jornadas para el Cabu. Cabu 81, Linense 79. Un partido muy completo, el del equipo que también dirige Juan Luis Esteban. Siempre mantuvo la ventaja en el partido y lograba llevarse el triunfo final, aunque nunca puso tierra de por medio ni terminó de romperlo, y la emoción estuvo hasta el último segundo. El equipo de la línea, que traía un equipo con mucha altura y casi todos de segundo año, pero que no pudieron hacer nada contra el Cabu, con menos centímetros y experiencia que los jugadores linense. Volvemos a insistir, el Cabu este año prácticamente es de forma íntegra. Está compuesto de jugadores de primer año que necesitan ese periodo de adaptación que otros equipos lo hacen en el nivel B. En esta ocasión el Cabu ha considerado oportuno meter al equipo durante 2 años seguidos en el nivel A. Sin duda, este año le va a costar lo suyo, ¿no? Se va a encontrar con equipos pues mejor posicionados y mejor consolidados en la categoría, pero ese trabajo le va a servir para el próximo año. Resultados de la jornada: San Fernando 57, DKV Jerez 96, 42, Adesa 80, 64, Algeciras 34 y Cimbi Reales 71, Gimnástica Portuense 53. La clasificación con 6 victorias en 6 partidos la encabeza Adesa 80, 4 y 2 tienen Gimnástica Portuense, DKV Jerez y San Fernando. 3 y 3 Cabu, Cimbi Reales, perdón. 3 y 3 lo tiene el conjunto de Cimbi Reales. 2 victorias y 4 derrotas el Cabu. 3 y 1 el Cádiz Club Baloncesto Gades, con 2 partidos menos. Unión Linense Baloncesto, 1 victoria y 5 derrotas. 1 victoria y 4 derrotas para Algeciras. Cierra la tabla con 5 derrotas el DKV Jerez. El próximo rival del conjunto briqueño será el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y cerramos con el equipo infantil, que este fin de semana vencía el viernes en concreto a Marianistas por un abultado 2-53. Mucha diferencia entre ambos conjuntos, diferencia de nivel, y el equipo ubriqueño, que consigue su tercera victoria. Otro resultado de la jornada: Chajeva 31, Algeciras 46, DKV Jerez 99, 34, Gaba 42, Las Canteras 46, Mergablo 49 y Unión Linense de Baloncesto 57, Alcalá 29. Encabeza el Cabu, Gaba, Mergablo, Unión Linense de Baloncesto, los 4 equipos con 3 victorias en los 3 primeros partidos. Habrá que esperar a los enfrentamientos directos entre ellos para ver cómo se va a desarrollar, o que nos den unas líneas ya más reales sobre cómo va a ser la competición en esta categoría. Algeciras, 2 victorias y 1 derrota, 1 victoria y 2 derrotas Las Canteras, y con 3 derrotas Jerez 99, Alcalá, Chajeva 04 y Marianistas. El próximo rival del conjunto briqueño, un hoy por hoy rival directo, la Unión Linense de Baloncesto, ambos equipos invictos. Lo que tenemos que comentar son los horarios de estos partidos. Ya, por ejemplo, tenemos el horario en la categoría senior del Club Baloncesto Algeciras, Fercabe Capu. Será el domingo a las 12 del mediodía. En la categoría junior femenino, el ADESA 80 Cabus se aplaza para el jueves 8 de diciembre a las 12 en el pabellón municipal de Sanlúcar. Pendiente del horario y del día del Club Baloncesto Cádiz Cabu en la categoría cadete y el Unión Linense de Baloncesto Cabu se ha aplazado. Por lo tanto, tan solo este fin de semana por ahora un partido y pendiente del horario del equipo cadete. Nos queda poco tiempo, pero el justo para repasar lo que ha sucedido en Primera Nacional, en los dos grupos y en la Liga EVA que arrancaba este fin de semana. En Primera Nacional, el Seguro o el Segura Industrial de Baza continúa de líder gracias a la última victoria del fin de semana, de esta última jornada, la quinta. Una victoria que conseguía el ante Peñarroya por 83-71. Victoria por 83-71. Le sigue el ritmo con 5 victorias en 5 partidos Unicaja de Málaga, el filial del conjunto del ACB, que vencía al equipo almeriense del Toyo Vázquez y Timar Hoteles del Club Universitario por 66-57. Por detrás le sigue el Infowork Ciudad de Guadix, que en este caso vencía al Alborín de la Torre por 61-88. Y esa cuarta posición es para el equipo al que venció Unicaja, el Toyo Vázquez City Mar Hoteles, que se queda con 3 victorias y 2 derrotas, las mismas que al Alborín de la Torre. Así va el grupo A de la Primera Nacional. En cuanto al grupo B, manda también 2 equipos, el Baloncesto Coria y el Ciudad de Dos Hermanas, con 5 victorias en 5 partidos. El conjunto de Coria vencía 71-49 en esta última jornada al Círculo Mercantil de Sevilla, mientras que el Ciudad de Dos Hermanas, otro de los equipos con el que se enfrentó el año pasado el conjunto del Fercabe Cabo en esta categoría, precisamente en Primera Nacional, también vencía al otro equipo sevillano, al Club Náutico, por 73-57. Tampoco ha perdido ningún partido el Club Deportivo Enrique Benítez de Huelva, que tiene pendiente jugar el quinto partido. Precisamente este fin de semana vencía al Club Baloncesto Olivares por 79-73. Y con 3 victorias y 2 derrotas tenemos, por ejemplo, al Club Baloncesto Lepe Alius, el conjunto onubense que caía en casa este fin de semana ante el Alba Informática Utrera por 81-82. Finalizamos con la Liga EVA, con la primera jornada del Grupo D, donde están los equipos andaluces, con la buena noticia para el baloncesto gaditano de que el conjunto del Cimbis es el primer líder tras la primera jornada. Cimbis vencía Baloncesto Córdoba por 60-69. También vencía en esta primera jornada el conjunto de etiquetas Macho Morón al Cáceres, Ciudad del Baloncesto, por 67-71. El filial del Cajasol, el Cajasol Banca Cívica, también vencía al Montaje Ruedas Andújar, 62-60. Y por último, el conjunto de Novascol, del Rincón de la Victoria, también daba cuenta de la Asociación de Baloncesto Pacense Badajoz por 66-64. Fueron los 4 partidos que se disputaron este fin de semana. No jugó el conjunto del Enrique Soler de Melilla esta jornada, ya que cuenta con 9 conjuntos. Pues así es como se ha desarrollado esta jornada y que nos ha dejado a Cimbis, etiqueta Macho Morón, Cajasol, Banca Cívica y Club Baloncesto Novascul como los primeros líderes, empatado con una victoria en esta Liga EVA. Repasamos rebasamos nuestro tiempo y nosotros que nos despedimos para mañana. Volveremos a partir de las 6:15 aquí con toda la actualidad de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.